Buenas noches. Primero, en el tema de deporte, preguntar el coste de la actividad deportiva del 3x3 que se desarrolló entre el viernes 4 y el sábado 5. Buscarme la memoria. La subvención que el patrocinio que hizo el ayuntamiento a Lubrigreen 3x3, ¿2.000? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, por no decir ninguna cifra, ¿te acuerdas Lo seguro? digo. Ah, venga. Mira, se le pagó, vamos a ver, fueron 2.000 euros en una factura en la que él se comprometía a asumir los costes de los equipos de sonido y otros, sobre todo eso y otras cosas que él se iba a ocupar. Después. Fíjate que vamos a empezar por ahí, ahora ya concreta. Vale. Nosotros este año, además lo hicimos conjuntamente porque, como sabéis también, él se abonó en este mismo ejercicio la subvención del año anterior, entonces íbamos a abordar un doble gasto. Entonces se le estuvo explicando las restricciones presupuestarias y económicas que teníamos y que lo íbamos a hacer, no lo focalizamos en deporte exclusivamente, que es la intención de futuro, que es lo que le hemos dicho, que aquí de cara al futuro tiene que ir a patronato como una otra entidad deportiva e ir viendo la línea de subvención. Entonces, para esta edición, en la que estuve también directamente implicada y coordinando determinadas delegaciones, ha sido una partida de patrocinio. Una de dietas, digamos, de dietas, no de kilómetros, de gasolina, de las personas que vienen invitadas vamos, personas de rearse en ese mundo de espectáculo de baloncesto, alojamiento y ya puedes seguir tú, ¿no? Entonces se lo marcamos esas tres líneas y ya digo, recordaba el patrocinio que era lo gordo, 2.000, y ahora ya Trini va concretando una de las distintas actuaciones, ¿vale? Gracias, Isabel. El patrocinio eran de 2.000 euros, después eran 800 euros en tickets de prepago en la gasolinera ABP para que los participantes pudieran hacerlo efectivo en cualquier gasolinera de España. Y 600 euros era lo que se iba entre alojamiento de los participantes que venían de fuera y comida. Corrígeme, José Manuel. El tema de los tickets de la gasolinera, hasta que él no nos ha mandado el número de participantes, no se ha podido gestionar. Se está gestionando y en cuestión de, bueno, y todo se está tramitando. En total han sido 3.400 euros que ha venido a hacer como la mitad casi de lo que de que el Todas año formas, anterior. lo digo desde ya, que se os va a mandar copia del convenio que se firmó, porque sí quisimos que quedara constancia, porque sabes que las conversaciones muchas veces van cambiando las cosas sobre la marcha y no queríamos ningún tipo de confusión. Entonces firmamos un convenio que se os va a juntar a remitir por correo electrónico, que es verdad que os lo teníamos que haber mandado y que estéis al tanto de todo el patrocinio, ¿vale? Gracias. Después, en el tema, habéis dicho que en el Rally Sierra de Cádiz había aportado 500 euros. Y entonces, ¿por qué no entiendo en qué se empleó ese dinero si no se hizo al final reagrupamiento aquí en la Avenida de España, como se propuso? Gracias. Eso es una cuestión de voluntad política. No es otra cosa que el organizador del rally se dirige a este ayuntamiento a través del concejal de deporte. El concejal de deporte es el que me da el retorno de que le parece interesante que Ubrique participe debido a los años que llevamos fuera en ese evento deportivo de la comarca. Y es una cuestión de que nosotros, bueno, a mayor o menor medida, seguro que Rally Sierra de Cádiz tiene su incidencia en como reclamo de evento deportivo de cara al turismo, de cara también a lo que es el atractivo de actividades en la zona y queríamos sumarnos. Este año lo hemos cerrado con 500 euros de patrocinio directamente del ayuntamiento y si quisiéramos implicarnos algo más, que yo te soy sincera. Creo que con nuestra subida a Ubrique Venaoka, que tiene es otra cosa, no es lo mismo, pero yo creo que estamos cubiertos en ese tipo de eventos, pero colaborar con yo creo que todo lo que sume, Alejandro, en definitiva, todo lo que venga a darle un nombre en Ubrique, en un cartel que pueda estar colgado en la provincia o en Andalucía diciendo Ubrique, pues siempre va a ser bueno para intentar hacer reclamo aquí a la localidad. No ha sido más que de voluntad política. Gracias. Después, en el tema de, nos han informado

una experiencia de las más desagradables de esta feria. Todo el tema lumínico, en todos los aspectos, nos ha tenido momentos muy tensos, pero especialmente con los feriantes de las atracciones. Y bueno, intentaremos de analizar de cara a la próxima qué es lo que podamos resolver, porque era una primera situación en la que nos encontrábamos nosotros. Es verdad, y además que el ayuntamiento solo tenía la experiencia rodada del año pasado y se cambió lo justo y necesario según la asociación de feriantes, iban a tener menos perjuicio. Y se supone que en este caso, a la parte que usted se está refiriendo, a los caseteros, tenían más o menos la misma cuantía de pago que el año pasado. Habrá que verlo bien. Yo no sé si ellos tuvieron algún tipo de incremento, pero bueno, habrá que analizarlo todo en su conjunto. La cuantía fue, con respecto al año pasado, la diferencia de que cada cafetero presentaba su boletín. Entonces hubo ciertos problemas en el que unos cafeteros presentaron un boletín menor y hubo problemas. Con lo cual, desde los servicios técnicos de este ayuntamiento, lo que se propuso es una tarifa plana para todas las casetas por igual. ¿Para qué? Para que ninguno nos enseñara el boletín que a ellos les interesara. Simplemente ha sido eso. Es que, como va a haber una reunión donde se va a valorar todo esto, ya veremos los caseteros que están denunciando esa cuestión. También hay que verlo al otro lado. Es que lo mismo se queja, dice, es que yo no tengo mucha freidora, no gasto mucha luz, pero es que lo mismo, el cálculo del consumo está hecho para el que consume de menos, ¿me explico? Es decir, que si a mí me ponen 200 de luz y no tengo ningún tipo de elementos que consuman electricidad, puede ser que el que lo tenga, al final lo que estés beneficiando es la oportunidad de todo. Me estoy haciendo un lío porque tenía ahora mismo un planteamiento, pero vamos, sí, me estoy dando cuenta ahora mismo. No, pero es que se me habrá ido un momento la… Vamos, lo que en definitiva quiero decir que lo que son las tarifas, nada, igual, las tarifas planas, esas cosas pueden pasar. Además, a las 11:30 de la noche creo que es una hora muy razonable que pueda pasar. Que en definitiva que las tarifas planas pueden tener exceso de consumo al que se lo repercute o al revés, o defecto del que lo pasa. Total, que habrá que ver bien la media de consumo real, en definitiva, ¿vale?